Buenas noches o buenos días a los que me escucháis donde estéis, deseando que sea un tiempo de paz para vosotros, un tiempo de descanso o un tiempo de serenidad por dentro. Quiero participaros y quiero compartiros la brisa que yo siento en este momento, en un lugar muy especial y en el momento del amanecer. Estoy en un lugar precioso, en un lugar que me vio nacer, en el Valle del Jerte, en Extremadura, aquí en España. Y es el momento en que suenan los gallos, los perros en la lejanía o los pájaros en este desperezarse de la vida en la mañana, cuando la gente duerme o empieza a despertarse y algunas personas empiezan a ir a las fincas, a los campos para el trabajo muy tempranito. Y todavía el sol no ha salido y empieza a clarear en el horizonte por el valle. En este momento en que el gallo nos despierta, en que el gallo anuncia la vida y recuerda aquella canción de Leonard Cohen en la que decía que los pájaros cuando cantan al amanecer lo que dicen es que la vida comienza siempre, que la vida está siempre empezando y regalándosenos. Y esta es la gran maravilla, la gran belleza en medio de tantas situaciones difíciles, no fáciles. Estos días que estoy aquí, en el pueblo de mis padres, en un pueblo precioso de la montaña, celebrando las fiestas patronales de San Roque, me he dejado abrazar por el calor de la familia, me he dejado abrazar por el sentir de la gente sencilla, de la gente que celebra la vida y la celebra después de tiempos de pandemia, de tiempos de estar encerrados, de tiempos de no poder celebrar, después de estos 2 años más o menos en que volvemos otra vez a vivir juntos y a participar de la fiesta. Quiero hablaros de esta fiesta y quiero hablaros de la alegría de estar aquí, en la tierra de las raíces, en la tierra de los orígenes, en la tierra que nos vio nacer, hablando de mi tierra y invitándoos a recuperar el sabor, el don, la gracia de la tierra en la que naciste, de eso que se te regaló y que tú no conquistaste. He estado también en la tumba, en el lugar donde descansan, reposan los restos de mis padres y hemos recogido flores del campo para ponerles un pequeño ramo sencillo. Y yendo a esa tumba donde están sus nombres escritos en la piedra, hemos orado y hemos recordado que los que reposan ahí y duermen y están en silencio y ya no son un rostro que nos mira, que nos cuida, que nos hace un zumo de naranja por la mañana, siguen siendo los que velan por nosotros y siguen estando vivos. Y lo he dicho fuertemente, lo he dicho con convicción y lo he dicho con un sentimiento fuerte de que están presentes, lo he dicho en la misa del pueblo que me ha tocado predicar. Un privilegio poder celebrar la Eucaristía del día de San Roque aquí en el pueblo con toda la gente. He estado en la tumba de ellos y también he visto las tumbas y los nombres de tanta gente que conocía yo del pueblo. Aquí mucha gente conocida de cara, gente amiga, gente familiar, gente que no sabía yo incluso que habían fallecido. Y pensaba que todas esas personas que ya descansan y que estuvieron tan vivos y tan llenos de sueños nos enseñan el camino de vivir intensamente este momento en el que estamos. Al final todos somos familia, al final todos somos como hermanos y al final todos estamos vinculados por un vínculo más estrecho de lo que imaginamos. Al ir a poner las flores y ver los nombres de abuelos, de bisabuelos, de gente conocida y menos conocida, se despierta la vida por dentro. Parece como que algo se enciende, no es un sentimiento de tristeza. Este venir a las raíces, este venir al pueblo, este venir a los lugares que de la infancia uno recuerda y se despiertan cuando ves a las abuelas, a los abuelos en la calle, a los que recuerdas desde niño y siguen estando ahí todavía, los que están sentados en las sillas de madera cuando pasas por la calle y se levantan y se ponen tan contentos de verte, parece que te despierta y te recuerda cómo la vida pasa y cómo la vida es y cómo la vida es un regalo. Y todo esto se me ha despertado en estos días, se me ha despertado. Recuerdo siempre el libro que escribió Hermann Hesse, El Caminante, que era un libro en el que él recuperaba los lugares de la infancia y se cogió una mochila al hombro y empezó a caminar y a rememorar y a recordar las cosas que le venían al corazón, recordando los tiempos pasados y trayéndolos al presente agradecidamente. Así me he encontrado yo en estos días y celebrando la fiesta de San Roque, porque el cura del pueblo me pidió que celebrara con una iglesia llena, abarrotada de gente conocida, de familiares, de amigos. He podido predicar y recordar lo que para mí está siendo la vida en este momento. Una vida de pandemia. He recordado que he visitado a personas en hospitales y que esas personas me han recordado la vida, me han predicado, me han proclamado, me han gritado, no tristeza, no me han gritado muerte, me han gritado la ilusión por vivir, la ilusión por valorar aquello que es un tesoro para nosotros en este momento. Y quiero agradecer a todas esas personas que, estando en situaciones difíciles, cuando tú te acercas para bendecirles, para arroparles o para abrazarles, te regalan como un estallido la vida en el rostro y en el corazón y te regalan lo que más te hace falta en este momento. Y siempre sucede lo mismo. Cuando nos encontramos tristes o nos encontramos solos o nos encontramos con la tentación de sentirnos así, en la desesperanza, siempre aparece alguien que pareciera pobre y es rico porque te trae algo que te está haciendo falta. Y he recordado que he estado en la guerra, he recordado delante de toda la gente en el pueblo que he estado en la guerra y que cuando sonaban las sirenas pensábamos en el peligro, pensábamos en la situación que vivían esas gentes de incertidumbre, de esconderse en los búnkeres. Estos días también me han enviado noticias de cómo la guerra avanza y sigue muriendo gente y siguen perdiendo a hombres y mujeres que están en la guerra y la situación tan dura y tan difícil, que lo que hace es recordarnos la vida. Y he dicho, he compartido y he vivido y he pensado que la fiesta, justo la fiesta que estamos celebrando en estos días, tantos pueblos en los que se celebra la fiesta aquí en España y en tantos otros lugares, las fiestas de agosto de la Virgen y de San Roque y de tantos santos, lo que precisamente nos regalan es esto, que estamos vivos, que este momento es único, que somos afortunados, que Dios nos ha regalado tantas cosas y sin embargo no somos capaces de valorarlas, que tenemos como un plato lleno de bendición y estamos anémicos porque parece que hay como una tristeza que se nos cuela dentro y no nos deja saborear, disfrutar. Y he celebrado los 2 años de la partida de mi madre, del momento en que se nos fue, y he recordado con mis hermanos, con las personas a las que quiero y gente amiga, que justo a las 7:48 de la mañana de aquel día 17 de agosto de 2020, cuando salíamos de la habitación de mi madre dejándola allí para que ya la preparasen y acababa de apagarse, salimos a la ventana y vimos que estaba empezando a salir el sol por el horizonte. Y fue como un estallido de vida en medio de la muerte, del vacío, de la desolación, de la tristeza profunda, del sentimiento de orfandad, en cierta manera, porque nunca he sentido del todo esa sensación tan fuerte, que no viviera tan bien, la sensación de que incluso yéndose estaba siendo un abrazo a lo profundo del alma y estaba siendo un zumo de naranja y una mirada y un velar y un animar la vida. Y estaba amaneciendo y salía el sol, porque siempre sale el sol, porque siempre amanece. Y en la misa en la que estábamos celebrando y brindando por la vida, recordando su vida después de estos 2 años, yo repetía que siempre amanece. Y estaba el pequeño Leo en la iglesia, mi sobrino, que heredó el nombre como un homenaje a mi madre. Leo repetía una y otra vez, amanece el sol, amanece. Y lo ha repetido algún día después, se le ha quedado grabado, amanece. Y el mensaje que yo tenía, el mensaje que yo estaba transmitiendo, era el mensaje que yo tengo clavado en el corazón y en el alma, en este momento y siempre, en medio de mis debilidades, de mis miedos, de mis pobrezas, de mis inseguridades, que la vida está llena de incertidumbres, porque nadie posee la seguridad de lo que viene por delante, y solamente nos da seguridad la confianza del corazón, de que alguien te lleva de la mano, de que alguien te recuerda que estará contigo siempre. Y en medio de todas las inseguridades sientes que es verdad, que amanece siempre, que tarde o temprano, en medio de todas las noches oscuras, después amanece la vida por algún lado. A pesar de las pérdidas, a pesar de las soledades, a pesar de tantas situaciones durísimas, durísimas. Y amanecerá la vida después de nosotros, que uno piensa que la vida se acaba con uno mismo y que todo termina en lo que uno ve, en lo que uno siente, en lo que uno puede reflexionar, pero la vida continuará y amanecerá y saldrá el sol de nuevo y volverá otra vez ese amanecer que dará vida a otros después de nosotros. Cuando pensaba en todas esas personas que están en el cementerio, pensaba en ellas y pensaba que están vivos y que lo que nos recuerdan es esto y nos dicen esto. Pensando en los abuelos, en los bisabuelos, cuando paseábamos por las calles del pueblo con la procesión, con el santo, con San Roque, pensaba yo, aquí estuvo la casa del bisabuelo Ramón y de tantos otros. Y pensaba, nosotros también pasaremos. Bueno, no es una meditación así para pensar así como en solamente en el paso de la vida de una manera triste o romántica, es para profundizar en la necesidad de vivir, en la necesidad de vivir bien, en la necesidad de ponerse en pie, en la necesidad de no rendirse, en la necesidad de sacar fuerzas de los momentos más débiles, en la necesidad de recoger nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras tibiezas y convertirlas en gasolina para la vida que ahora se te regala. Porque la vida es un don y el mayor poder que tenemos es el de estrenar la vida. Así que he celebrado y he celebrado con mucha alegría tanto San Roque como el recuerdo de mi madre de estos 2 años. Y he vuelto a pensar qué maravilla la herencia recibida de las relaciones y de la amistad tejida en pequeños detalles. Recordaba en la misa que estaban también un grupo de personas del bloque, del piso, donde mi madre se preocupaba de unos y de otros y se convertía como en el periódico, como en el noticiero. Está enferma tal persona, ha muerto tal otra, os habéis enterado de esto, ¿no? Y ahora nos decía la gente a la salida de misa, es que nos falta la que nos informaba, nos falta la persona que unía y que decía las noticias y que nos informaba. echaban de menos, y esto me calentaba el corazón, pensando cómo una persona sencilla, con gestos gratuitos, y esta fue una palabra que mencionamos en la misa, la gratuidad, la gente que vive por nada, la gente que hace las cosas y no espera nada a cambio. Y pensaba yo en ella, y en tantas ellas, y en tantos ellos que dan la vida y que hacen todo sin esperar recompensa, que son los que ponen en pie y hacen amanecer nuestro mundo. Y estoy aquí con este sentimiento, en la terraza de aquí, del pueblo, dejando que amanezca la vida en mi propio corazón, mientras se oyen los coches que van al campo y se oye el frescor de la mañana. Y os regalo este frescor y este amanecer. Os lo regalo para que os llegue. Ojalá Dios convierta este amanecer que yo estoy viviendo en bendición para todos los que me escucháis. Y va para allá, con un abrazo, y va con un deseo de vida. También nosotros pasaremos y un día no estaremos, y cada instante habrá tenido sentido. Pido al Señor que convierta también vuestros dolores y dificultades en bendición para otros, para hacer iluminar el mundo con aquello que a cada uno de nosotros se nos ha regalado. Así que un abrazo enorme y una bendición de Dios. ¡Feliz amanecer!